El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta. Evangelio y realidad. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Un programa en el que confrontando la palabra de Dios con la realidad de nuestra vida cotidiana e iluminados por el testimonio de los mártires de ayer y de hoy, buscamos nuevos caminos de liberación comunitaria para nuestras organizaciones de base. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que débil. Evangelio y realidad. Un espacio de comunión y participación para la construcción del compromiso ciudadano. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Conducción, Padre Mariano Ledesma. Operación técnica, Walter Martínez. La vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder. Buenas, buenas tengan todas y todos ustedes oyentes de este programa Evangelio Realidad. Saludamos a todos nuestros oyentes en el departamento Wasayán, así como a las localidades vecinas de la provincia de Catamarca y de la provincia de Tucumán. También a las radios que transmiten este programa en Santiago del Estero, como a las radios que lo hacen por medio de la red Farco Satelital, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Red de la cual somos parte y desde la cual impulsamos una nueva ley de radiodifusión de la democracia. Recordamos que este programa puede ser bajado desde internet en www.farco.org.ar. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Compartiremos hoy, además de la reflexión del Evangelio, el testimonio del padre Emilio Trotemenús, sacerdote de la congregación Oblatos de María Inmaculada, experiencia de vida de un cura obrero, que nos ayudará a comprender la importancia y la validez del Evangelio en, con y por los más pobres. Evangelio por el que Cristo nos convoca a una vida en permanente acción, más que meras palabras. Así también el anuncio profético de Monseñor Miguel Esteban Ezaine en la presentación de su libro Jesucristo, Vida para el Pueblo, donde nos señala los cuatro aspectos necesarios para la transformación del cristiano y de la iglesia a la luz del Vaticano II. Además, daremos la bienvenida a una nueva radio que, desde la provincia de Buenos Aires, se suma a la difusión de este programa, Evangelio y Realidad. Comenzamos entonces a desandar nuestro programa de hoy compartiendo la música de la red de comunicación indígena en la voz de Tomás Quiroga. Y al mismo tiempo lo esconde todo. Para el programa de hoy tomaremos el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32, desde la parábola de los dos hermanos, y dice así: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo: «Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña». Él respondió: «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y este le respondió: «Voy, señor». Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? «El primero», le respondieron. Jesús les dijo: «Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver ese ejemplo se han arrepentido ni han creído en él». Es palabra del Señor. Los discípulos dijeron: «Aquí hay 5 panes y 2 hermosos pescados para compartir. Tráiganmelos pronto aquí». Con amor les pidió, le dijo a la gente que se sienten todos. A esta misión tan fuerte que fuimos llamados para compartir con todos el amor de Dios. Es en esta Eucaristía donde hay que establecer verdaderamente la solidaridad. Eran 5,000 los que se saciaron y 12 canastas quedaron allí. Es el compartir que Jesús invita. El Evangelio hace referencia a los que se consideran a sí mismos salvados, incapaces de cambiar su manera de pensar para abrirse a la acción de Dios. Los más ilustres representantes de la religión, sacerdotes judíos, fariseos, escribas, caen en el pecado de la falsa conciencia religiosa, es decir, considerarse salvados por sus propios méritos y no por la gracia de Dios. La parábola denuncia la falsa conciencia religiosa. La viña es la realidad del mundo, en la que el trabajo siempre es duro y necesario. A esa viña el padre envía a sus 2 hijos. La respuesta de los 2 es confusa. Sin embargo, solo el compromiso del que inicialmente se había negado al trabajo nos permite descubrir quién actuó coherentemente. De este modo, Jesús denuncia a aquellos dirigentes y a todo el pueblo que públicamente se compromete a servir al Señor, pero que es incapaz de obrar de acuerdo con sus palabras. Actitud que contrasta con aquellos que, aunque parecen negarse al servicio, terminan dando lo mejor de sí en la transformación de la viña, o bien la realidad del mundo, ¿verdad? Esta parábola plantea un dilema que pone al descubierto las acciones de sus oyentes y que, leída a la luz de los acontecimientos de la época de Jesús, nos muestra cómo los que eran considerados pecadores por el aparato religioso eran en realidad los únicos atentos a la voz del profeta. La conversión entonces no es un asunto de solemnes proclamas o de prolongados ejercicios piadosos, sino más bien un llamado impostergable a la justicia y al discernimiento. Las palabras de Jesús herían la sensibilidad religiosa de sus contemporáneos, que se consideraban auténticos seguidores de Yahvé e inigualables hombres de fe, porque ubica como más importante el testimonio de aquellas personas que eran consideradas como la lacra social, las prostitutas y los publicanos, personas inadmisibles entre la gente de bien. Es entonces cuando Jesús ridiculiza todas las valoraciones hechas desde los pedestales del sistema religioso y muestra con los hechos que ni siquiera la presencia de un profeta tan grande como Juan Bautista es capaz de transformar las conciencias de aquellos que se consideraban salvados únicamente por el alto cargo que ejercen en el aparato religioso. Algo parecido podremos encontrar en las cartas de San Pablo, donde el único criterio para determinar la autenticidad de las prácticas cristianas es lo que él llama entrañas de misericordia, o sea, el amor incondicional por aquellas personas excluidas y víctimas de la opresión y la miseria. Para Pablo, entonces, los cristianos no se pueden examinar únicamente a la luz de los criterios piadosos, sino más bien a la luz de la práctica de Jesús, que actuó siempre en el mundo con entrañas de misericordia a favor de los excluidos. Compartimos entonces un tema musical y continuamos analizando este evangelio. Y hoy, al igual que ayer, quiere congregarnos como a los 5.000 hombres, toda una nación que viven en la injusticia, desencuentro y división, y que están heridos por la gran pobreza que esta Eucaristía en el corazón del pueblo argentino inspire un mundo mejor. Proyectos y esperanzas, caminos de santidad y el fraterno gesto de partir el pan. Le pedimos, Padre, este gran encuentro y las oraciones lleguen hasta ti, que Jesús sacramentado sea el alimento de toda la vida y nos dé su paz. Él de sus tenes de comer fue la palabra del Señor, palabras divinas. Continuamos analizando el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En la primera parte de la reflexión del Evangelio elegido para hoy, entonces, veíamos y descubríamos la opción misericordiosa de Jesús como la puesta en práctica de un amor incondicional por aquellas personas excluidas y víctimas de la opresión y la miseria. Esta actitud concreta de Jesús remarca la primacía del hacer sobre el decir, y de la práctica sobre la teoría, ante la situación concreta del Evangelio, donde descubríamos cómo un hermano dijo que sí, muy dispuesto, pero sus hechos desmintieron sus palabras, ya que su palabra verdadera, su palabra práctica, fue un no. El otro hermano pareció estar desde el principio fuera del camino de la salvación, por sus palabras negativas e inaceptables, pero dejando aparte de sus palabras, y aún sin sustituirlas por otras más adecuadas, lo concreto es que después se decidió por el sí, correspondiendo con el pedido de su Padre, es decir, haciendo su voluntad. Muchas veces nos pasa que decimos sí, sí, pero después no pasa nada. Así nuestras capacidades y dones que están en la palabra mueren o se debilitan. El sí es sinónimo de disponibilidad y exige de nosotros un moverse ya. En cambio, puede pasarnos, y muchas veces así nos ocurre, que decimos no y después nos carcome la conciencia, por decirlo de alguna manera, pensamos que hemos sido egoístas y como consecuencia cambiamos y respondemos positivamente con quienes necesitan de nosotros, en la familia, en el barrio, en la comunidad o tal vez en nuestra organización. En conclusión, en la parábola, un hijo dijo sí, pero no cumple, y el otro no, pero al final va. Para mí, esto tiene varios significados. Obedecer a la palabra de Dios no es solo tener buenos propósitos, es practicar la palabra, aunque al principio nos cueste un poco. Hay personas también que parecen ser muy buenos cristianos, pero cuando crecen las crisis y las dificultades, se borran. En cambio, otros que no parecen ser tan buenos responden con actitudes realmente solidarias y se juegan por entero, sin cálculos interesados. Un cristianismo que solo se limita a cumplir una serie de ritos puede situar a las prostitutas y publicanos por delante de nosotros en el reino. Sin embargo, a veces ellos tienen necesidad de arrepentimiento y conversión. Y a pesar de sus vidas desviadas, esta actitud los abre a la misericordia y a la salvación de Dios. La celebración de la vida, entonces, implica un ayudarnos unos a otros a llevar las cargas mutuas. Frente a estas reflexiones, cabe preguntarnos tal vez, ¿cómo podemos hacer para dar más coherencia o real coherencia a nuestra vida? Ya que las palabras valen si son acompañadas de prácticas concretas. O bien, si nos reunimos a nivel comunitario, podríamos conversar y confrontar nuestros pensamientos hasta lograr una decisión que anime nuestra acción común. Y podríamos tomar, por ejemplo, estas frases del fallecido Monseñor Sueldo. Dice, el servicio a los pobres y marginados define la Iglesia y la acción de Cristo. O tal vez, del escritor José Martí, hay momentos en los que la única manera de decir es hacer. Me parecen buenas, ¿eh? Ambas frases nos permiten descubrir que nuestra calidad de vida evangélica se mide en la acción, más que en las palabras que podamos expresar, para así ser de veras consecuentes con el sí que hemos dado a Jesús y a su Evangelio. Compromiso solidario con la justicia social en opción por los más pobres, los oprimidos y los marginados, para que nuestra solidaridad con sus problemas les haga recuperar la esperanza. A continuación escucharemos al obispo Miguel Esteban Ezaine, que nos ayudará a profundizar estas actitudes a tener a partir del Evangelio de hoy. Jesucristo, vida para el pueblo, de Miguel Esteban Ezaine, obispo emérito de Viedma. Capítulo 5. Normas del Evangelio. No hago nada más que aplicar al hoy de la historia y de nuestro país lo que encuentro en el Evangelio a través del Vaticano II, de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo. A tal punto que Santo Domingo, para aplicar el Evangelio a través del Concilio Vaticano II a Latinoamérica, dice algo nuevo. En el número 30 dice que la Iglesia, si quiere ser fiel a Jesucristo, todo y todos en la Iglesia se han de transformar. Si nosotros no vivimos nuestra fe en el hoy, aquí y ahora de la historia, convertimos a la Iglesia en un museo. Por eso que yo constantemente quiero vivir el hoy, como persona. El hoy, cómo encarar la vida en la búsqueda de la verdad, en la práctica de la justicia, en el respeto de la libertad, desde una gran capacidad de amor y de amor solidario. Son los cuatro valores que predicó Jesús, insustituibles en cada instante. El que no viva estos cuatro valores pierde incluso como ser humano, porque Jesús, cumpliendo el proyecto de su Padre Dios, no vino a ser los ángeles, sino desarrollar en plenitud nuestra humanidad. Por eso que el Evangelio es humanizante, y este es el aporte que querría dar a través de este libro, Jesucristo, vida para el pueblo, para que la Iglesia sea verdaderamente el pueblo de Dios al servicio de la humanidad. Y en nuestro caso, acá concreto, en la Argentina, ¿dónde está la Iglesia? Allí, a donde hay un cristiano que se ponga a servir desde la estructura que vive. Por eso que a la manera, como dijo Jesucristo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por los demás. Fue una producción del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján. Las mayorías pobres de nuestro país encuentran en la Iglesia la voz de los profetas de Israel. Que existen entre nosotros los que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, como decían los profetas.

Foro Argentino de Radios Comunitarias. Queridos adultos, los niños tenemos derechos y ustedes la obligación de hacerlos cumplir. Derecho a vivir y a desarrollarnos. Y a ser los primeros en recibir protección. A sentirnos cómodos con nuestro color de piel o nuestra religión. Que nos escuchen cuando tenemos cosas que decir. Pero parece que ustedes no se dan cuenta y en el mundo pasan cosas. 40 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de malos tratos. 1 millón están encerrados en cárceles e institutos. Casi 1 de cada 3 niños no es inscrito al nacer, algunas veces por razones de pobreza, otras con fines políticos. Mientras tanto, nosotros tenemos derecho a ir a la escuela, a tener un nombre, una casa, un país. A que los adultos se ocupen de nuestra comida y de nuestra salud, porque nosotros no podemos. Y también tenemos derecho a que se nos entienda y se nos quiera. Porque si no nos cuidan o nos dejan solos, nos sentimos mal, como muchos chicos en el mundo. Son obligados a pelear en guerras y conflictos armados. 246 millones de niños en el mundo trabajan. 186 millones lo hacen en condiciones de maltrato o malas para su salud. Los chicos especiales tenemos derechos a tener cuidados especiales y a estar con los demás chicos. Y los chicos refugiados, derecho a que nos cuiden y nos lleven con nuestros papás. Los derechos de los niños son cosa de adultos y proteger a la infancia una decisión política. Una decisión política. Los chicos tenemos derecho a jugar y divertirnos. Llegan soñando. Son chicos del pueblo, quieren vivir. Continuamos desandando el programa de hoy, recordando que el objetivo del mismo es la lectura de la palabra de Dios y su confrontación con la realidad social, política, económica y religiosa de nuestra vida cotidiana. De modo que del testimonio de nuestros mártires nos animemos a construir nuevos caminos o espacios de participación y liberación comunitaria, siempre con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Así, partiendo de la reflexión del Evangelio elegido para hoy, como también de la temática planteada por Monseñor Miguel Esteban Ezaine al momento de la presentación de su libro Jesucristo, vida para el pueblo, desde el análisis del punto número 30 del documento de Santo Domingo del Episcopado Latinoamericano, afirma que la Iglesia, si quiere ser fiel a Jesucristo, se debe transformar. Y la Iglesia, para transformarse como tal, exige la transformación de sus miembros, desde la relectura del modo de vida como personas. Por eso resulta importante, afirma Ezaine, encarar la vida desde 4 aspectos: en la búsqueda de la verdad, en la práctica de la justicia, en el respeto de la libertad y con la capacidad de un amor solidario. No hacerlo así implicaría la pérdida de nuestra identidad como seres humanos, ya que el Evangelio en sí mismo es una propuesta humanizante para nuestra vida, puesto que nos señala el camino para hacer presente el amor misericordioso de Cristo que se juega por el pueblo, preferencialmente por el pobre y excluido. Por eso, la Iglesia ha de significarse como el pueblo de Dios al servicio de la humanidad, donde los que la integramos, cristianos, hemos de servir a nuestro prójimo. Desde la realidad de nuestra vida cotidiana concreta, ya sea en la familia, en el barrio, en la institución que fuere, y por sobre todo, de la manera a la que Jesucristo no solo nos invita, sino que Él mismo nos testimonia con su vida, ya que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los demás. Eso será vivir nuestra fe en el hoy concreto de nuestra historia. Muchas veces escuché en reuniones de comunidades eclesiales o en organizaciones de base decir «somos pocos» o bien «somos 4 gatos locos». Lo cierto es que el Evangelio nos anima diciendo que donde haya 2 o 3 reunidos en nombre de Cristo, Él está presente entre nosotros. Ahora bien, desde el planteo de Monseñor Ezaine, si nos preguntamos ¿dónde está la Iglesia? ¿En el templo? De ninguna manera. Está allí donde hay un cristiano que se pone a servir a sus hermanos. Un chico del pueblo quiere vivir. Desde lo que venimos reflexionando, creo que el siguiente testimonio de vida del sacerdote Emilio Trotemenús, de la Congregación Oblatos de María Inmaculada, presentes en Santiago del Estero, en la localidad de Atamisqui, testimonio logrado por el padre Sergio Lamberti y nuestro compañero de radio Hernán Oroná, nos podrá ayudar a ver que, aunque seamos unos pocos gatos locos, como dicen algunos, o tan solo uno o dos servidores, podremos aportar mucho a la construcción del reino de Dios, siempre que nuestras acciones se fundamenten en el amor solidario y misericordioso de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Estamos conversando con el padre Emilio Trotemenús. Él es francés, de la Congregación Oblatos de María Inmaculada. Ellos están con otros sacerdotes más en Villa Atamisqui, sirviendo pastoralmente a todas las comunidades de esa zona. ¿Qué tal, Emilio? ¿Y desde cuándo estás aquí en Santiago del Estero y con quién más estás en esta comunidad en Atamisqui? Estoy desde el 5 de febrero 2005 y estoy con el padre Santiago Rebordino, de la misma congregación, que él es el párroco. ¿Cuántos años de sacerdote tienes, padre Emilio? Y bueno, llevo ya 54 años de sacerdote. Así que ya has celebrado tus bodas de oro sacerdotales. Sí, sí, me recibí 21 de febrero 54 y al año ya me vine a América Latina, de modo que ya llevo 53 años de América Latina. ¿Y por qué países anduviste por América Latina? Llegué en barco a Montevideo, a Uruguay. Yo, bueno, en esos 53 años de América Latina estuve 14 años en Uruguay, 9 en Paraguay y el resto en Argentina. ¿Y en Paraguay dónde estuviste? ¿En Asunción o en algún otro lugar? En los suburbios de Asunción, en el noviciado de Oblatos de María Inmaculada. Un poco esta experiencia tuya y este periplo, este sí, caminar, obedece también al carisma de la congregación de ustedes, ¿no? Sí, normalmente el lema nuestro es evangelizar a los más abandonados. En este marco, padre Emilio, con mucho respeto por la experiencia tuya y por el testimonio de años tuyo, que nos comentara la experiencia de cura obrero. Hay mucha gente y muchos sacerdotes jóvenes que no hemos conocido esa experiencia, que fue motivada, animada por el espíritu del Concilio Vaticano II, vos me desmentirás, o a lo mejor hubo experiencias antes, pero vos has sido sacerdote obrero. Contanos un poquito qué es lo que te motivó, qué te inspiró a esa experiencia y qué frutos desde el Espíritu de Jesús has recogido de esos años. Yo estaba en la ciudad donde nació el agua tónica Paso de los Toros, una ciudad de unos 15.000 habitantes actualmente, que fabricaba un extranjero y que vendió el secreto a Pepsi, en Uruguay, a orilla del Río Negro. Y yo estaba con un sacerdote, un oblato, de origen italiano, pero nacido en Buenos Aires, de padres calabreses, que realmente era una eminencia. Y Paso de los Toros, en aquel entonces, en el año 65, era una de las pequeñas ciudades de más alto nivel económico del interior del Uruguay, porque estaba la famosa fábrica del agua tónica y después los ramales del ferrocarril que iban al norte y a la zona de Salto frente a Concordia y al norte con la frontera de Brasil. Todos pasaban por el único puente ferroviario sobre el Río Negro, de modo que había una clase obrera bastante buena en aquel entonces. Y con mi compañero sentimos que teníamos que dar un paso más, porque, bueno, misionero de los más abandonados, pero dentro de todo vivíamos no económicamente bien, sencillo, pero entonces habíamos hecho algunos trabajos, por ejemplo, erradicar la única vía miseria, que allá en Uruguay lo llamaban Cantegril. Y habíamos conseguido con la misma población erradicar esa vía miseria. Y habíamos construido todo un barrio, Barrio Coreas lo llamamos. Entonces decidimos, con la aprobación del provincial nuestro, dar un paso más. Entonces, en el año 70, nos trasladamos los dos a Montevideo. Mi compañero empezó a trabajar en una imprenta y asesoraba más bien grupos y todo eso. Y yo empecé como peón en la construcción. Me ofrecieron estar en una oficina, no quise. De modo que empecé muy sencillamente, sin que me conocieran como cura, en una de las mayores empresas de construcción de Montevideo. Y te digo, me acordaré siempre del primer día de trabajo mío, que fue un sábado por la mañana que me citaron para trabajar las 4 horas de la mañana y me tocó con un compañero cargar toda la mañana un camión de escombros. Entonces me acuerdo patentemente que yo, bueno, empecé a poner la pala y el compañero me dijo, mira, vos trabajas por el patrón y tenés que pensar en el obrero. Y yo le digo, bueno, ¿cómo se trabaja? Entonces él me dijo, bueno, la pala tenés que ponerla un poco, después otro esfuerzo, después el tercer esfuerzo y recién levanta la pala. Y después me preguntó, bueno, ¿vos fumas? Y yo le dije que no. Y me dice, qué macana que no fume, porque en la construcción dice, no se fuma cigarrillo hecho, sino armado, ¿no? Entonces mientras armas gasta tiempo, ¿no? Y después hay que ir de vez en cuando a mear, digamos, las necesidades y a tomar un traguito de agua y recién. Eso me acuerdo. Y ahí trabajé en esa empresa y a los 2 años el provincial nuestro había cambiado, pero era la misma orientación. Me ofreció junto con otro compañero que actualmente está en Tucumán, en la fábrica de alpargatas. ¿Sigue siendo religioso? Religioso. Ajá. Entonces nos ofreció ir a un barrio bastante problemático y difícil de Córdoba, ajá, Las Violetas, ajá, de Córdoba, sí, muy nombrado, famoso en aquel entonces. Sí. Y ahí estuvimos 8 años juntos. Bueno, él 4 años porque durante la dictadura él tuvo que volver a España porque parecería que, según lo que me dijo el cardenal Primatesta en una entrevista, que tenían ganas de boletearlo, ¿no? Ajá. La dictadura. Por y ahí, este trabajo precisamente de sacerdotes obreros, ¿no? En medio de, bueno, él del mundo trabajaba del trabajo. en una parroquia que tenía un colegio, ya no me acuerdo, pero me acuerdo del sacerdote que todavía está, Ponce de León, se llama, sí. Y él trabajaba como profesor, y yo trabajaba por mi cuenta, pero sobre todo con un morocho que nunca había querido trabajar en una empresa, nunca había querido ser dominado, que un capataz le gritara. Entonces salíamos los dos, y él era un maestro, no cabe duda, en todo tipo de trabajo de construcción. Entonces yo le ayudaba y todo eso. Eso lo hice durante 8 años y mientras tanto nos dedicamos, no digamos a la evangelización, sino a trabajar en 4 barrios alrededor de Las Violetas. Acuichis ley cristianata, chacañán suma canchata, agüelo sape pascaichis, chacobre santificasa. Cajicho acayo hay peispaca, ya ni pican. Sapichasca, rimainin atuchanipa, y canme mama de joasca. Ni pipas negay manatin, maimantachus amuscanta, ñaupas allí costumbresta, tucuichaca heredas canta. Allí lugar ocupaspa, ciertot serenot anacta, captindiana inca pueblopa, chaca indiupa aispanmanta. Api actu rovillota, paigunaman castaitan, taris pancas hangunata, defende suis sillus canas. Vuelve sol con tu piel de rubores indios, resucita el fuego de nuestro pueblo. No podrán apagar la hierba del campo, rostro de madera vienen cantando. Luz de Dios, música, oro de los quichuas, salva al niño negro que no se muera. Quiero entrar al viento con la sangre abierta, ser mensaje nuevo, voz de mi tierra. Volverá la canción de la raza muerta, trueno entre las hojas, luz de tormenta. Soy raíz de un dolor que arde por la siesta, hacha en la corteza tumbando penas. Vuelve sol con tu piel de rubores indios, resucita el fuego de nuestro pueblo. Quiero entrar al viento con la sangre abierta, ser mensaje nuevo, voz de mi tierra. Llegan, llegan cantando, llegan, llegan soñando. Son chicos del pueblo, quieren vivir. Como escuchábamos, el padre Emilio es sacerdote de la Congregación de Oblatos de María Inmaculada, la misma congregación a la que pertenece el padre Guillermo Siles Paz, sacerdote integrante de la Comisión de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, quien a su vez es director de CTV, el canal católico de televisión de La Paz, Bolivia. Los integrantes de Farco recordarán que con el padre Guillermo Siles Paz compartimos las recientes asambleas nacionales de Farco. Recuerdo que comentándole al padre Guillermo que me encontraba sirviendo como sacerdote en la diócesis de Santiago del Estero, él me enviaba saludos para el padre Emilio y para su compañero, el padre Santiago Gregorino. Qué interesante lo que nos comparte el padre Emilio, de quien estamos escuchando su experiencia de vida como cura obrero, empezando en Uruguay y siguiendo en la provincia de Córdoba, y así como evangelizador en cuatro barrios periféricos de Las Violetas, ciudad de Córdoba. Experiencia de vida que si la confrontamos con el evangelio que hoy hemos compartido y lo expresado por el obispo Esaine, nos permitirá constatar la importancia de la acción del cristiano, inserto en su propia realidad de vida. Continuamos entonces compartiendo la opción de vida del padre Emilio de evangelizar a los más abandonados. Estamos conversando con el padre Emilio Trottemenus. Él es francés de la Congregación Oblatos de María Inmaculada. Ahora, padre Emilio, mientras llevabas adelante este trabajo que te ayudaba a vivir, a sostenerte a vos y a tu comunidad en medio de este mundo obrero, ¿la tarea evangelizadora en qué consistía? ¿Era animar la dignificación de tus compañeros de trabajo? ¿Había momentos de un anuncio explícito de Jesucristo y de su reino de justicia? ¿Cómo manejaban esta cuestión? Bueno, teníamos grupos en los distintos barrios reunidos en comunidad. Cada uno quiere encontrar a Cristo. Cada uno quiere en vivo y en directo encontrar a Cristo. Y entonces, ¿cómo llegar? Entonces, encontrar a Cristo se hace en y por los hermanos, sobre todo los pobres. Y eso nos causó en Las Violetas bastante trabajo con respecto a la dictadura en la época de López Rega. Padre Emilio, gracias por tu testimonio. El de sacerdote obrero que nos has compartido, pero el testimonio muy valioso también de seguir trabajando con tu comunidad, con tu congregación, los Oblatos de María Inmaculada en Atamisqui, y en esta opción que nuestra iglesia diocesana ha hecho también, por nosotros decimos, por los que tienen la vida y la fe amenazada en nuestro objetivo diocesano. Un último mensaje para los que te escuchan. Bueno, yo estaba con el noviciado de Paraguay cuando en enero de 2005 el provincial Omar Friedrich me preguntó a dónde quería ir. Bueno, yo por el momento, pese a los años, tengo buena salud. Yo me gustaría ir a Atamisqui. Aquí estoy. Gracias por tu docilidad al Espíritu de Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias. Te agradezco.

contra el poder de quien conoce. Nos compartía el padre Emilio que para encontrar a Cristo, la tarea evangelizadora ha de hacerse en y por los pobres, sobre todo con y por los pobres. En orden a esta temática, el 10 de julio de 1977, Monseñor Arnulfo Romero, obispo mártir de El Salvador, Centroamérica, decía en su homilía: vivimos muy afuera de nosotros mismos. Son pocos los hombres y mujeres que de veras entran dentro de sí, y por eso hay tantos problemas. En el corazón de cada ser humano hay como una pequeña celda íntima, donde Dios baja a conversar a solas con cada uno de nosotros. Y es allí donde la persona decide su propio destino, su propio papel en el mundo. Si cada hombre o mujer de los que estamos tan emproblemados en este momento entráramos en esa pequeña celda y desde allí escucháramos la voz del Señor que nos habla en nuestra propia conciencia, ¿cuánto podríamos hacer cada uno de nosotros por mejorar el ambiente, la sociedad, la familia en que vivimos? Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce. Oración comunitaria. Oh Dios, que quieres darte a conocer como el Padre misericordioso, que nos perdonas y nos da siempre una nueva oportunidad, y que en todas las grandes religiones nos muestras la necesidad de coherencia entre la palabra y la acción, danos el coraje necesario para que purifiquemos nuestro corazón y fortalezcamos nuestra voluntad, de manera que vivamos siendo siempre coherentes con el sí que te hemos dado, tal como nosotros lo experimentamos en Jesús, nuestro hermano mayor, que vive y ama contigo por los siglos de los siglos. Amén. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace... Que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida, sin miedo y a conciencia, por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Voz de Dios. Hasta pronto. Nació muy grande, mamita, muy grandecita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. Pies descalzo, la escuelita, pies descalzo, la escuelita, mamá, mamá. Panza silbando el hambrecita, sin estar muerto, mamita, ya son almitas, ya son almitas. Pies escaso la escuelita, pies escaso la escuelita, mamá, mamá. La escuelita, mamá, mamá. Pies descalzo, la escuelita, pies descalzo, la escuelita, mamá, mamá. La pobreza nació muy grande, mamita, muy grandecita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. La democracia nació chiquita, nació chiquita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita.